Good evening. Or should I say good morning? The time is 25 to 5. Muy buenas, gentes, bienvenidos, bienvenidas a Rutas Enemigas número 450. Ya sabéis, nos podéis escuchar a través de rutasenemigas.blogspot.com, también a través de ivos.com y archive.org y en la sintonía de Onda Polígono Toledo 107.3 de la FM, ondapolígono.org, todos los miércoles de 8 a 9. Radio Almaina, Granada, 88.5 de la FM, radioalmaina.org, los martes de 6 a 7, y Radio Pra, Nava Asturias, a través de su TuneIn vía internet, la medianoche del viernes al sábado, y los domingos repetimos a las 8 y media de la tarde. Programa 450 que hemos arrancado con Frico, ese trío de Chicago, que ya hemos escuchado por aquí con su EP de marzo, se llama Whenever Forever, Art Indie. O muy intimista o muy expansivo, o los dos a la vez, como habéis podido comprobar en esta canción que hemos escuchado, que se llama In Out. Gente discípula de Yo la Tengo, a la hora de aprovechar sus limitaciones y número de miembros y proyectar bien lejos sus temas, como habéis podido comprobar. Después de Frico, Chicago, nos vamos a San Francisco con una banda que empezó en 2004 y que siguen. Se llaman Paper Cuts. En abril sacaron Post Life Regression, también lo hemos escuchado aquí en Rutas Enemigas. Y de este dream pop lisérgico con influencias que van desde Syd Barrett al sonido mancuniano de los 80-90, o sea, de Manchester, quiero decir, pues vamos a poner Remarry. Dependiendo del tema de los Paper Cuts, podemos tener un pop más cósmico, otro de cámara, o más barroco, luminoso o narcótico. Varias sonoridades para una banda bastante, bastante interesante. Os dejo con Paper Cuts y con Remarry. Sí. Muy Manchester, ¿verdad? Ahí estaba, Paper Cuts, San Francisco. Y ahora nos vamos con el proyecto personal de Alexander Leonard Donat, un proyecto de Dream Punk que se llama Fear Con Children. Empezó en 2015 a funcionar y desde ese momento hasta ahora pues ha ido sacando 5 LPs. Bueno, no, hasta el 2019, en nada de nada, 5 LPs. El último es el que vamos a escuchar, de 2019, Fog Surrounds Us. Y vamos a escuchar de él I'm Free Talking Over. Dream Punk, podríamos decir que la ecuación es Afterpunk más Pop más Noise más Shoegaze más bla bla bla bla. Dejemos de palotear y vamos a escuchar a Fear Con Children con ese I'm Free Talking Over. Fear Con Children, y ahora nos vamos con la banda de Los Ángeles, Dummy, que forman parte de la escudería del mítico sello Sub Pop. En junio ha sacado un single, 2 temas, continuación de su LP de debut, que ha salido editado en el club del single de la discográfica de Seattle Sub Pop, Drone Pop. Lo que vamos a escuchar, la cara A del single Mono Retriever, que trata sobre el greenwashing, eso que dicen, el lavado de cara verde de las empresas. Os dejo con Dummy Mono Retriever. Dami en Los Ángeles, nos vamos ahora con más temas de nuestro Juan Palomo lisérgico iraní particular y su fantástico disco homónimo, disco de cabecera Rutero. Hablo de Psychic Bloom, disco homónimo de 2017, y ahora vamos a escuchar de él, porque él se lo hace todito, Drifter, Psychic Bloom. Just show up. Ahí sonaba el disco homónimo de Psychic Bloom, disco de cabecera de Rutas Enemigas, esa Equo con el disco de los Flamingos Bite. Seguiremos escuchándolo, ya sabéis. Y ahora nos vamos con un pelotazo de Auba. Se trata del nuevo disco, noveno disco de estudio de la banda Spiritualized, que ha salido en abril. Se llama Everything Was Beautiful, con una portada farmacéutica así muy, muy, muy en la onda de la banda inglesa comandada por Jason Pierce. En Spiritualized lo que nos encontramos muchas veces es esa épica, y esas capas sonoras que va mezclando, en este caso que vamos a escuchar ahora con Vientos Incluidos, en otros casos también, y da formas a temas monumentales como el que vamos a pinchar. ¿Podríamos poner una etiqueta absurda? Pues sí, yo diría que es gospel soul de farmacia. Toma ya, castaña, lo que me he sacado de la manga. Pues de ese disco, Everything Was Beautiful, ese nuevo disco de Spiritualized, vamos a escuchar Best Thing You Never Had, de The Song. Gonna be alone. Amigo, amiga, has escuchado un tema real espectacular de Spiritualized, The Best Thing You Never Had, de This Song. Esto es Rutas Enemigas número 450 en las sintonías de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Ahora vamos con un bloque autóctono, ¿vale? Tres canciones de cercanía. Y empezamos con la banda madrileña Parque Sur. Otro tema más que los madrileños van soltando poco a poco de su próximo LP. Si no fuera por estos momentos, sería por otros, se va a llamar. Y con esas portadas que suban, que podemos ver alusivas a cada uno de los temas, hechas con trastitos de porcelana que están súper guapas. En Parque Sur ya sabéis lo que hay: sátira, autocoña, coña hacia afuera y crítica costumbrista. Esas son las señas de identidad de una de las bandas más personales del panorama actual. De Parque Sur vamos a escuchar Ansiedad. Facial, me limpian el karma, me quito el lunar, uso cosméticos, siempre naturales, nunca sintéticos, miel de manuka, infusión de jengibre, punción en la nuca, ayuno intermitente, abro los chakras, libero mi mente. Este año me cuido de verdad, pero sigo teniendo tanta ansiedad, me acuesto y empiezo a chillar, de puta ansiedad, no me vuelvo jamás a drogar, que me da ansiedad, y me da por pensar con quién se va a acostar, y me da por pensar con quién se va a acostar, y me da por pensar con quién se va a acostar. Retiro de fin de la Sierra de Gredos, saludos al sol, ya nunca voy pedo. Sesiones de Reiki en Moratalá, si no lo ha probado no puede opinar. Mi clase de yoga, mi horita de cardio, pa' dentro lo bueno, pa' fuera lo malo. Si nada de esto me puede ayudar, me chuto de noche medio Fidal. Este año me cuido de verdad, pero sigo teniendo tanta ansiedad, me acuesto y empiezo a chillar, de puta ansiedad, no me vuelvo jamás a drogar, que me da ansiedad, y me da por pensar con quién se va a acostar, y me da por pensar con quién se va a acostar, y me da por pensar con quién se va a acostar. Reiki, sí. Trito, no. Spinning, sí. Pastillas, no. Yoga. Marco, no, no, no, no, no, no, no, no. Este año me cuido de verdad, pero sigo teniendo tanta ansiedad, me acuesto y empiezo a chillar, de puta ansiedad, no me vuelvo jamás a drogar, que me da ansiedad. Y me da por pensar con quién se va a acostar, y me da por pensar con quién se va a acostar, y me da por pensar con quién se va a acostar. Futuro, ansiedad. Dinero, ansiedad. Trabajo, ansiedad. No me quieres, ansiedad. No te quiero, ansiedad. Los parques sur se ponen tensos y estaba ansiedad. Vamos ahora a Barcelona. Una banda joven del Raval. El año pasado sacaron su EP Rock Ciudad en humo internacional. Se llaman Los Yolos. Y vamos a escuchar de ese EP el lado más tierno de esta banda que juguetea con la provocación de, por ejemplo, los Stus, el post-punk siniestro de Décima Víctima o Joy Division, pero todo ello impregnado del golferío de barrio, que no podía venir podía ser de otra manera, viniendo de donde vienen, de ese Raval, ¿no? De los Yolos vamos a escuchar Carita de Luna. Los Yolos, desde el Raval. Y desde el Raval, desde Barcelona, vamos a Bilbao con el tercer LP de la banda, Vulk. Presente del rock euskaldun, del rock cantado en euskera, arriesgado y vanguardista. La banda ha tenido 3 años de reposo. Y cuando ha vuelto con este disco que se llama Bulk es Da, pues un poco se niega a sí misma. De hecho, eso es lo que significa el título: Bulk no es. Y se niega a sí misma para reiniciarse otra vez. Bulk trabaja en post-punk de nuevo cuño, que camina al lado de igual a igual con bandas como Same o Idlets. Vamos a escuchar la canción que da título al disco: Bulk. Bulk es Da. Yeah. estaba en Bulk y ahora volvemos a Estados Unidos con una celebración, ¿no? Los 25 años del álbum House of Girl Against Boys, la banda de Washington DC, recientemente reactivada de post-hardcore. Y ya te digo, celebran esos 25 años del álbum con una reedición en doble vinilo que, además de disco original, contiene otro con caras B, canciones inéditas y demás gemas ocultas incluidas en compilaciones. De este disco, de esta reedición de los Girls Against Boys, nos hemos quedado con Magatraction. Estaba ese zapatillazo de Girls Against Boys. Y de la costa este nos vamos a la oeste. Y desde el año, pues desde hace 25 años hasta hace nada más que 7. No, espérate, no, más que 7 no, a un disco de este año. Que hostias, porque 7 años fue cuando se fundó esta banda, este trío de Los Ángeles, que se llama Flatworms, y que se manejan muy bien en la bestialidad post-punk grunge pantanosa, y que han sacado, ya te digo, en mayo de este año en Frontier Records un disco en directo live en Los Ángeles, que fue grabado en el garito angelino Zebulon, y ni más ni menos que tenían detrás de los mandos de la grabación a su coleguilla Ty Segall. Oye, cualquier cosa. De este disco, de este directo, que está muy bien. Yo no soy muy aficionado a los directos, pero este está muy bien. Flatworms Live in Los Ángeles. Hemos seleccionado aquí en Rutas Enemigas, Kondo Colony. Ellos son Flatworms. Guapísima guarrada hipersaturada la de en directo de los Flatworms. Y nos vamos a ir con la última ya, antes de presentarla, que tiene una dedicatoria especial esta última canción. Pues anunciaros que la semana que viene estará por aquí. Vamos, voy a coger la A2 vía telefónica y nos vamos a acercar a Varna para que Manel nos cuente las cosillas que por allí acontecen. Vamos con la última y terminamos este 450 de Rutas Enemigas en la sintonía de Onda Polígono Toledo, Radio Almaina, Granada y Radio Pra, Nava, Asturias. Se trata de una banda viejuna de Estados Unidos, de Connecticut. Empezaron en el año 63, todavía siguen tocando. Se llaman The Five States. La canción que vamos a escuchar es del año 67. Se llama Ding Dong, The Witch is Dead. Y está dedicada a esa señora que ha fallecido hace poco, así con todo el cariño, ¿sabes? Y con la cual nos están dando una turra bastante interesante, y para todos sus súbditos, ¿eh? Todos esos que hacen cola y tal. Si no quieres ser como ellos, lee Five State, Ding Dong, The Witch is Dead. Ahí os dejo, nos vemos la semana que viene. Chao.